presenciado con más deseo cada atardecer. Desde que te amo, nunca estoy solo porque pienso en ti. Has venido a cambiar mi mundo. Le doy gracias a Dios por existir. Desde que te amo, no conozco el miedo, menos la tristeza, tampoco el dolor. Has venido a definir exactamente la palabra amor. Porque te amo, te doy mis sueños, mis ilusiones y mi pureza. Porque te amo, te doy mi vida y mi corazón. Porque te amo.